Emprendedor e-commerce, capítulo número 57. Buenas tardes, noches, dependiendo de la franja horaria en la que me estés escuchando, y bienvenido a Emprendedor e-commerce, el podcast, el audio, el programa que cada sábado a las 8 en punto de la mañana hablamos sobre todos los temas habidos y por haber del mundo del comercio online. ¿Y cómo lo hacemos? Pues trayendo a expertos del sector que nos explican pues los trucos, técnicas y estrategias para realizar campañas de marketing, para llevar con éxito nuestra tienda online. Y también contamos con casos de éxito, historias de otros emprendedores que en su día crearon un e-commerce y que a día de hoy es su modelo de negocio. Hoy vamos a tener a Iñaki Tobar en el programa, que es el CEO de Webpositor, un experto en marketing online, que nos hablará de lo que es la generación de leads y cómo tenemos que mimarlos. Una entrevista muy entretenida, muy graciosa, porque la verdad es que el invitado se presta a ello, pero con mucho contenido interesante y muy valiosa para lo que es la tienda online. Pero antes, recordarte varias cosas: que tenemos en marcha el tema del sorteo. ¿Qué tienes que hacer? Pues entrar en la pestaña de sorteo de la página de la web de Emprendedor e-commerce. Te vas allí y lo que tienes que hacer es rellenar el formulario. Ahí verás hasta cuándo tienes tiempo y lo que vamos a sortear, que es el acceso gratuito al curso de SEO que nos ofrece Guillermo Gascón en holaseo.net. Por otro lado, que tienes el mini formulario, como ya te dije la semana pasada, para yo poder saber el número de oyentes que tiene el programa, porque muchas veces envío mails a profesionales o a tiendas de online que tienen éxito, y lo primero que me preguntan es, bueno, pues ¿cuántos oyentes tienes? Bueno, pues más o menos creo que tengo, porque no lo puedo saber exactamente. Entonces, de esta forma, a ver si consigo saber el número de oyentes que tiene el programa. Y así, cuando me lo pregunten, pues puedo decir una cifra exacta. También tienes el formulario de contacto. ¿Para qué? Pues para ponerte en contacto conmigo, para aclarar cualquier duda, cualquier sugerencia que tengas, o incluso si eres un caso de éxito o quieres explicarnos tu historia porque tienes una tienda online, como ya lo ha hecho algún oyente, pues nada, rellenas también el formulario y yo me pondré en contacto para quedar para un día y hacer la entrevista. Y decirte por último que, bueno, pues tienes me puedes seguir en las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter, y de esta forma saber quién será el invitado de la semana próxima. En fin, creo que no me olvido de nada, así que vamos con la noticia de la semana, que como ya sabes está patrocinado por Olica Stands, la empresa con la que podrás montar tu stand en cualquier evento, cualquier feria, porque también tenemos que tener en cuenta que el marketing offline también tenemos que trabajarlo, y lo puedes hacer de una forma muy fácil, muy sencilla, gracias a sus displays modulares que se adaptan a cualquier espacio. Es independiente de que sea grande, que sea pequeño, que hoy tenga que montar un mega stand, que la semana que viene vaya a una feria que tiene un stand pequeñito, porque son adaptables totalmente al espacio y con lo que solo tendrás que realizar la inversión una sola vez. Así que os dejo con la noticia de esta semana. Y es que solo un 26% de las tiendas online en España ofrecen alternativas a las entregas domiciliarias. Con solo un 26%, España vuelve a ocupar la última posición del ranking europeo en cuanto a alternativas en la entrega de los productos. Pero no se puede negar que las empresas de logística y las tiendas online españolas están haciendo un gran esfuerzo para adaptarse a esta nueva tendencia que tan rápido se está extendiendo en Europa. En enero del 2015, ninguna de las tiendas españolas analizadas permitía la entrega en puntos de recogida y solo un 4% ofrecían la opción de recogida en tienda. Tan solo un año después, un 12% de las tiendas online ofrecen la recogida en tienda y hasta un 14% la entrega en puntos de recogida. Polonia es el país que mejor nota saca en cuanto a ofrecer la recogida en tienda, y es que esta opción está disponible hasta en un 61% de las tiendas polacas analizadas. Alemania y Francia ocupan la siguiente posición del ranking. Y España ocupa el último puesto, y es que en nuestro país tan solo un 12% de las tiendas analizadas ofrecen recogida en tienda. Aún así, la cifra se ha triplicado en tan solo un año, cuando solo un 4% de las tiendas online ofrecían esta opción, tal y como revelaron los datos del estudio realizado en enero del 2015, realizado por idealo.es. Y ahora sí, voy a dar paso a nuestro invitado, por lo que espero y deseo que te guste la entrevista. Tell me where you are. Bueno, pues hoy contamos en el programa con la visita de otro profesional del mundo del marketing online, de la reputación online, de las e-commerce, en definitiva, del mundo digital. Él es consultor y formador de estrategias online y tiene una consultoría que se llama SEO Mental. Iñaki Tobar, muchas gracias por aceptar mi invitación al programa y dejarte robar unos minutitos de tu tiempo, y bienvenido a Emprendedor e-commerce. Hola, muy buenas tardes, Xavier, encantado de saludarte. Bueno, yo siempre hago una breve presentación de los invitados que vienen al programa, pero bueno, así a grandes rasgos. ¿Quién es Iñaki Tobar y cuál es tu día a día? Bueno, pues ahora mismo soy el CEO de Webpositor, que es una de las agencias de SEO y de marketing online más grandes que tenemos en España. Somos 30 personas a día de hoy. Wow. Y aquí estamos 15 años dando la brasa, ¿no? En el mundo del posicionamiento web, que la verdad es que desde que Google empezó a escucharse bien aquí en España, que fue por el año 2000, pues fíjate si ha llovido, ¿no? Desde entonces estamos... Ha llovido un poquito. Pues desde entonces estamos haciendo SEO aquí en Webpositor en Alicante, que es la agencia para la que yo trabajo de SEO. Lo que pasa que aparte tengo mi marca personal, que es SEO Mental, como tú dices, con la que efectivamente pues doy mis charlas de formador en algunas escuelas de negocio, y bueno, pues un poquito emprendedor digital y emprendedor en serie, ¿no? Como se dice ahora. Estoy siempre apoyando proyectos que me llegan, startups, mentorizándolas, y dándole un poquito rienda suelta a la creatividad digital, que bueno, que si yo sé, Xavier, que tú estás en este mundo igual que yo, y es algo que se disfruta mucho, el estar en contacto con el tejido emprendedor online, ver todas las ideas nuevas que pasan por ahí, tener la oportunidad de ayudarlas a crecer y a destacar. La verdad es que sí, incluso algunas te sorprenden y todo, ¿no? Hombre, menos mal, ¿no? Si no sería muy aburrido. Yo creo que me sorprendo todas las semanas, me sorprendo con algo nuevo. Sí. Bueno, un poquito desde tu experiencia, ¿y cómo ves el panorama del comercio online a día de hoy? Pues mira, en España todavía somos uno de los países europeos que más nos cuesta el tema de meter los datos de la tarjeta de crédito y comprar desde el teléfono, desde el tablet, ¿vale? Sí que es verdad que hemos ido venciendo esa resistencia a hacerlo desde el PC, pero desde el teléfono el porcentaje de conversión es rozando al cero, ¿vale? Comprar desde el teléfono. Lo que sí que hacemos, el hábito que tenemos aquí muy interiorizado, es consultar, ¿no? A ti te puede llegar una oferta, un producto, o leerte una review un artículo y te lo consultas en el dispositivo móvil y te lo guardas para luego, cuando llegues a casa, ya comprarlo desde allí, porque parece ser que entendemos que desde el ordenador va a ser la transacción más segura, o te sientes en un entorno más cómodo para trabajar, ¿no? Eso es un poco la dinámica así actual a fecha de hoy en España de cómo funciona el e-commerce, ¿no? Al usuario le llegan ofertas por las redes sociales, por campañas de PPC y tal, normalmente, y más del 60% de ese tráfico ya viene de dispositivos móviles, pero luego el usuario acaba realizando la compra desde el PC, ¿vale? Uh-huh. Así que hay como una relación ahí de simbiosis que además, Xavier, supone una problemática, porque ahora en ocasiones es muy difícil medir el ROI de las campañas que se hacen de promoción online, de marketing, porque precisamente eso, porque la gente llega, visita la página desde el móvil, pero no compra en ese momento, y a lo mejor compra dos días más tarde desde el PC, y desde el punto de vista del marketero digital, su campaña no ha funcionado, pero sí que ha funcionado. Lo que pasa es que no ha sido capaz de medirla, porque Exacto. eso es más difícil, ¿vale? Eso es una problemática, pero en general optimista, es decir, cada día que pasa está más interiorizado el tema del e-commerce en España, hay más gente utilizándolo y más gente dedicándose profesionalmente como nosotros a profesionalizar, ¿no?, el sector. ¿Y cómo ves un poco, cómo ha cambiado la forma de comprar de los clientes? Lo que era hace unos años, 10 años atrás, y a día de hoy, ¿cómo ha cambiado? O sea, porque yo me acuerdo cuando antes ibas a comprar algo, pues bueno, la marca era la que te llegaba a ti, tú estabas seducido un poco por esa marca, y bueno, pues ibas a comprar, ¿no? Como mucho, lo que hacías era pues consultarlo con algún amigo, oye, me quiero comprar, pues no sé, esta cámara de fotos, ¿tú cómo lo ves? Ah, pues yo sí, yo conozco a alguien que la ha comprado y eso. Hoy en día todo esto sí ha cambiado bastante. ¿Cómo ves ese cambio? ¿Cómo ha cambiado esa forma de comprar? Bueno, ha sido brutal. Eso es lo que en el marketing digital, las cuatro P's del marketing digital, hay una que se llama la P del peer-to-peer, ¿no? Que es esa comunicación de boca a boca digital en la que se han convertido pues los famosos canales sociales, ¿no? Lo que no importa muy poco lo que tú tengas que decir de tu marca o producto, importa lo que digan los demás de ti. Exacto. Y como tú has dicho, aquí tú vas a comprarte cualquier chisme, ropa o lo que sea, y te pones a ver las opiniones de los usuarios, ¿vale? Tanto en la página web del vendedor, aunque eso te los creen menos, como a buscar opiniones de, y buscas a la empresa, o te vas a una red social y preguntas, o como tú has dicho, a los amigos, pero ya por buscar preguntas en tu grupo de WhatsApp. O sea, todo ese peer-to-peer se ha hecho digital, ¿vale? Online. Uh-huh. Y la gente busca cualquier opinión que no sea la propia tuya, ¿no? Como vendedor. Eso es muy importante. Por tanto, se hace el tema de tanto atención al cliente en redes sociales. Cuidado con el tema de no tener presencia en las redes sociales donde estén tus clientes. Yo no digo que haya que estar en todas, pero hay que estar en las que esté tu cliente. Porque no estar allí para atender una queja puede suponer un problema. Porque si la gente no tiene un foro, si tú no le pones un medio al cliente para expresarse, ya sea su contento o su descontento, te arriesgas a que ese cliente, normalmente el descontento, se vaya a cualquier foro de opinión o red social y despotrique sobre ti. Sin embargo, si tú ya tienes un medio para eso, lo que te quiero decir, Xavier, es me merece más la pena que mis críticas me las viertan en mi canal de Twitter, ¿me entiendes? O en mi cuenta de Facebook, que no tenerlo, porque si lo tengo, por lo menos puedo dirigir la conversación, canalizarla y convertir una queja en una oportunidad de fidelización. Uh-huh. ¿Me entiendes? Entonces, eso en el e-commerce de hoy en día, desde luego, es muy importante. Uh-huh. Y además, cuando hoy en día compra alguien por e-commerce, vamos, se ha informado al 100%, por no decir al 200% sobre ese producto, antes de realizar la compra, vamos, sabe más que tú de lo que va a comprar. Correcto, a todos nos encanta leer análisis, reviews y opiniones. Sí, yo creo que forma parte del marujeo digital, ¿no? En el que exacto. Y oye, que es la parte divertida también de comprar. Por lo menos a mí me encanta leerme todas las reviews del chisme. Sí, yo soy igual. Antes de realizar una compra empiezo a mirar, a buscar, a informarme y esto y lo otro, y a ver qué dicen aquí y a ver qué dicen allá. Y al final acabas comprando, ¿no? Pero... Oye, y lo peor es, no sé si te pasa a ti, Xavier, que después de haberlo comprado todavía sigo leyendo reviews. Esperando a que me llegue. Y a veces leo una mala, digo, ostras, ahora yo lo he pedido. Ya he hecho el pedido, ya no sé si tirarlo para atrás. Entonces, en ese sentido, y respondiendo a la pregunta inicial, sí que es verdad que el perfil de consumidor en España todavía tiene un alto porcentaje de geek o de early adopter o de friki, si lo quieres llamar, ¿no? Uh-huh. Esa parte que ahora mismo puedo tener yo o tú, y que es una parte muy de gente muy nativa digital, o que uh-huh. nos hemos metido en esto desde el principio. Bueno, tú lo has definido muy bien, o sea, el marujeo digital, ¿no? Sí, total. Quiero decir, es más difícil para algunos perfiles más senior el entrar en la dinámica de comprar por internet. Uh-huh. A ver si me entiendes. Es más difícil para mi madre ya con cierta edad de decir, uy, yo mi tarjeta de crédito aquí, no se van a fiar nunca de meterlo. Vas a tirar ya generaciones de menos de 50 y cosas así, ¿verdad? Exacto. Para empezar a trabajar bien con ellos, como, uh-huh. como prosumer, que se llama ahora, ¿no? Uh-huh. Como consumidores en potencia de tu producto online. Ajá. Has comentado un poco las tasas de conversión que tenían las e-commerce en mobile, pero en España, uh-huh. ¿qué tasas de conversión estamos teniendo en el comercio online a través de los ordenadores, del desktop? Mira, ahora mismo la tasa de conversión media en España es de conversión a compra, no a lead, de conversión a lo que es compra. De compra, lo que es compra, exacto. Está en torno al 1%, ¿vale? Uh-huh. Y eso es, o sea, ya te digo, es la media. Yo lo normal cuando llegan aquí los clientes por primera vez es ver valores muy por debajo de eso, incluso 0,2, 0,5% de conversión. Es decir, de cada 100 clientes me compra la mitad de uno. Medio. ¿Vale? Aunque, pero vamos, la media nos dice, por lo menos la última vez que yo consulté los datos, la media nos dice que está en torno al 1%, ¿vale? Uh-huh. Luego obviamente depende mucho del sector y hay muchas variables que entrar ahí en cuenta, pero por tomar un valor de referencia que nosotros trabajamos cuando trabajamos conversión, si tú empiezas de cero y no sabes por dónde van los tiros, uno como valor, como tabula rasa para empezar a saber si estás convirtiendo bien o no, es ese 1%. Ajá. ¿Y tú crees que esa tasa va a aumentar con el tiempo aquí en España? Hombre, eso no depende tanto del usuario como de lo que se le ocurre el webmaster o el dueño de la web. Ya sabes, por lo que estuviste viendo en el Social Media Day de Barcelona hace unos poquitos meses, sí. que el tema de CRO, ¿no? Y sabes que es otra palabra, igual que el SEO, está el CRO, que es Conversion Rate Optimization, optimización de la tasa de conversión, uh-huh. y eso es una nueva disciplina digital, que es verdad que en España se trabaja muy poco y parece que tiene poca repercusión en los medios del sector. cada vez más, es verdad que yo sí que veo que cada vez más se habla del tema de conversión y de optimizar el CRO y tal, pero eso todavía es una asignatura pendiente. Entonces, es una cosa que depende de que el webmaster se curre a nivel de arquitectura web, de usabilidad, de credibilidad, de persuasión, de empatía con el usuario, todas esas cosas, esos factores que influyen en que esa tasa pase del 1 al 1,5% o al 2%. Ajá. Y es que estamos hablando, Xavier, de que cuando aumentas al 2% tu tasa de conversión, estás vendiendo el doble, ¿vale? Exacto. Sí, entonces, sí, sin haber traído tráfico nuevo, es con el mismo tráfico que ya tengo, sin haber invertido en inbound marketing ni en PPC ni nada, ya estoy vendiendo más, habiendo tocado aspectos de diseño y de esos factores que te comentaba del CRO. Ajá. Entonces es algo muy importante a trabajar, y muchas veces la gente se centra más en traer tráfico que esté su web optimizada para que ese tráfico convierta, y empiezan la casa por el tejado. Voy a meter muchas visitas, voy a trabajar el SEO ya. Chicos, primero que esté la casa bien arreglada para que cuando llegue un posible cliente, que convierta. Y los, ¿vale? Los que tengas que se sientan cómodos, ¿no? Al menos. Claro, por lo menos. Los clientes que ya tienes, que bueno, pues si no te han comprado, al menos que te compre. Y luego todos los que vayan viniendo, pues también que se vayan encontrando cómodos dentro de esa casa. Pero vamos a empezar por los que tenemos. Efectivamente. A mimar el tráfico recurrente que tenemos, que es muy importante. Además, normalmente suele ser la parte mayor. Cuando tú te miras una gráfica de Google Analytics, lo normal, te hablo en general, es que tengas más tráfico recurrente que usuarios nuevos, ¿vale? Uh-huh. Porque hay gente que, o sea, si ya te sigue la tienda o el blog o lo que sea, te visita habitualmente. A esa gente, como tú dices, hay que mimarla, y son los que más oportunidad, los que más probabilidad tienen de acabar convirtiendo en una venta. Exacto. ¿De acuerdo? Vamos a pasar ahora a hablar del tema de leads, que es un poco lo que la ponencia que hiciste en el SMMDI, que se basó un poco tu ponencia. ¿Qué de importante es conseguir leads? Bueno, primero de todo vamos a definir para ti qué es un lead. Bueno, un lead no es más que esa información de contacto que nos deja un usuario en nuestra página web, ¿vale? Uh-huh. Ya sea en el formulario típico de contacto o en el boletín de suscripción a una newsletter, uh-huh. Este tipo de cosas. Eso es la unidad mínima del lead, digamos que sería el email. Alguien que te deja el email para suscribirse a tu boletín. Eso sería lo básico. Claro. Luego ya tendríamos un lead cualificado, con el cual un departamento comercial trabajaría mucho mejor, que sería el nombre, el email y el número de teléfono, uh-huh. o el nombre, el email, el número de teléfono y la página web. Uh-huh. Y así hasta el infinito, la dirección y la madre del cordero. Lo que pasa es que cuanto más vayas a complicar el formulario, pues más difícil va a ser conseguir ese lead, ¿no? Porque la gente al final se cansa de estar escribiendo. Va en proporción geométrica eso. Cuanto cada campo extra que pones, te baja un poco la tasa de conversión del formulario. Entonces tienes que saber muy bien exactamente qué necesitas. Por Ajá. ejemplo, si yo en Webpositor, para ofrecerte una auditoría SEO inicial gratuita, quiero conseguir tu lead, a mí me interesa, por lo menos tendré que saber tu página web para poder auditarla y un email de contacto donde enviártela, ¿verdad? Uh-huh. Pues esa sería mi información mínima. Ese análisis lo tienes que hacer tú. Igual, habrá otro tipo de servicios, como a lo mejor una consultoría de abogados o laboral, y esos necesitan sí o sí un teléfono porque tienen que entrar a una conversación directa contigo. También cuanto más personal te pongas con el dato, más difícil es de que te lo den. Ya no te hablo de DNIs o de cosas por el estilo, que en muchos sitios te los piden también, y te sorprenden. En un e-commerce, yo he visto e-commerce que te piden hasta el DNI cuando tú todavía ni has solicitado factura ni nada, ¿vale? Exacto. Hay un truco muy muy muy básico, Xavier, que muy poca gente hace, y lo suelto aquí en tu programa. Perfecto. Para que los webmasters de tienda online lo pongan en práctica. Antes de pedir la dirección de envío y todos los rollos de la dirección de facturación, uh-huh. efectúa, o sea, pone el pago, la pasarela de pago. Es decir, he visto este radio cassette que me mola, me lo compro, pago ya por PayPal, y después ya le dices, bueno, pues ahora dime dónde te lo mando, dame los datos si quieres una factura, uh-huh. pero al principio del embudo pon la conversión a compra en vez de después. Eso funciona, nosotros lo hemos puesto con efectividad en uh-huh. webs de clientes, y la gente parece que sigue, no, venga, dame todos los datos del mundo y luego que compra. Luego dentro de 5 minutos ya te venderé, ¿no? Cuando la gente ya se ha aburrido, se ha cansado o ha habido algún fallo. En fin, son maneras de cambiar, ¿no? Esto también, lo que hablemos hoy, Xavier, sabes tú que si me haces la misma entrevista la semana que viene, a lo mejor cambia el discurso. Exacto. porque esto cambia muy rápido, ¿no? Uh-huh. Ahora mismo yo te diría que esa tendencia, por lo menos experimentarla en tu web. Igual hay sitios donde eso es imposible o inviable hacerlo, pero por lo menos probarlo, yo te diría que donde nosotros lo hemos probado ha funcionado. Ajá. y cómo podemos generar esos leads en una e-commerce. ¿Qué podemos dar a cambio para que nos dejen pues esos datos que necesitamos? Pues mira, lo primero es cambiar un poquito el concepto, porque el dueño de un e-commerce él está pensando solo en vender, ¿no? Venga, pues de cada 100 visitas, ¿cuántas voy a vender? Una, ¿no? Por lo que me ha dicho Iñaki, el 1%. Vale. El tema es, ¿qué pasa con las otras 99 visitas que no me compran? Uh-huh. Entonces, digamos que lo que nos tenemos que centrar es en esas 99 visitas, intentar sacar los leads, ¿vale? Es decir, no me comprarán hoy, pero ya me comprarán mañana o dentro de 3 meses cuando yo le envíe una promoción puntual o le envíe un boletín de mi newsletter porque lo he suscrito. Uh-huh. Entonces, ¿eso cómo lo puedes hacer? Utilizando caramelitos, ¿vale? O lo que es, como se llama en marketing digital, lead magnets, ¿vale? Imanes de atracción del lead. ¿Esto qué es? Pues lo típico que hemos visto todos, de que entras a una tienda y te sale un pop-up de suscríbete, déjame tu email y te doy un 5% de descuento para tu primer pedido, o déjame tu email y te doy un cheque regalo de tanto, o déjame tu email y tienes los gastos de envío gratis en tu siguiente pedido. Correcto. Todo eso son maneras súper útiles y válidas para que la gente te deje el lead. Lo que está claro es que si no le das algo a cambio, no te van a dejar el lead. Si tú le dices, déjame tu correo electrónico y te mantendré informado con todas las novedades de mi tal, no te lo van a dejar, porque se las trae al pairo el tema de las novedades de tu tienda, ¿me entiendes? Eso a lo que mejor, tienes que enseñar algo. Que eso a lo mejor puede servir, pues por ejemplo, para un blog, ¿no? Para que esté la gente informada, pues eso no, podría... Pero ni eso, ya tiene que ser el blog de la leche de un mega influencer, para que tú solo por el hecho de que te vaya a mandar mis artículos todas las semanas te suscribas. Si tienes un blog, entonces lo que tienes que tener es, pues déjame tu email, suscríbete a mi blog y a cambio te doy este ebook que me he currado yo con una guía de 10 pasos para no sé qué, ¿vale? Uh-huh. ¿Me entiendes? Uh-huh. O déjame tu email y te hago una asesoría rapidica de 5 minutos, te mando un análisis rápido de tu no sé qué. O sea, te tienes que dar algo, aunque algo sea palpable. Sí, algo escalable que te puedas montar tú. Un recurso muy fácil para un blogger es coger sus mejores posts, por ejemplo. Uh-huh. Te los maquetas bien y te montas un ebook pequeñito, tampoco tiene que ser un bestseller, y te lo montas en un formato agradable de leer, recopilando información que de verdad aporte algo. Uh-huh. y se lo das al usuario. Uh-huh. ¿Vale? El tema de solo por tu cara bonita me voy a suscribir, ya te digo yo que está muy quemado el tema. Eso ya no sirve. Y técnicamente, ¿cómo podemos hacer para generar leads? ¿A través de landing page, de banners, de ventanas, pop-ups? ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Y cuál nos puede resultar más eficaz? ¿Cuál puede ser más atractivo de cara a un cliente? Mira, la forma más rápida de implementar, sin duda, es el formato de ventanas emergentes o de pop-ups, ¿vale? Que yo sé que tiene una connotación negativa y cuando yo te digo eso, te salta la alarma de pop-up, eso pop-up. Es spam intrusivo. Exacto. ¿Verdad? Que parece que eso no mola, ¿verdad? Pero la realidad de las cifras y de la estadística dice que funcionan de la leche, ¿vale? Ajá. Aquí el problema está, o la solución, depende de cómo lo mires, está en segmentar ese pop-up al usuario que te entra. No es lo mismo que yo esté, por ejemplo, leyéndome un artículo en el Marca o en el Sport, donde sea. Uh-huh. Estoy viendo un artículo sobre el resumen del partido de fútbol y de repente me sale un pop-up para venderme un coche. Eso para mí sí que es intrusivo, ¿vale? Porque yo estoy en un medio de deportivo, me estoy leyendo los marujeos de quien sea de turno y me sale un pop-up que tengo que cerrar para seguir leyendo. Eso es intrusivo. Ahora bien, Xavier, si yo te digo, yo he hecho una búsqueda en la web de carritos de PP baratos y resulta que bien sea por AdWords o bien sea por SEO, me aparece tu web y me meto, ¿vale? Estaba buscando carritos de PP baratos, me sale tu tienda online de carritos de PP baratos. Uh-huh. Estoy navegando por allí viendo carritos de PP baratos y en un momento dado me sale un pop-up y me dice, hola, como veo que te gustan los carritos de PP baratos, aquí tienes un 5% de descuento para que te conviertas en cliente mío con tu primer pedido. Uh-huh. Y solo me tienes que dejar el email. Jolines, ahí no me molesta, ahí me estás dando valor, porque era una visita que estaba interesada en ti. Ya estaba yo buscando eso, exacto. Ya estaba yo buscando eso, me estás poniendo miel sobre hojuelas, ¿entiendes? Entonces, pues eso es captación de leads segmentada y hecha con inteligencia, ¿vale? Uh-huh. Y eso funciona de la leche. Vamos, te lo puedo decir porque es que lo veo todos los días, funciona de la leche. Y tienes un montón de formatos, puedes hacer que salte a los 30 segundos, puedes hacer que salte cuando el ratón, cuando detectas que el usuario se va a ir, se va a cambiar de ventana y se va a ir de tu sitio, lo cual te da un input de información extra para jugar con el tema de que está a punto de irse, en plan, cuidado, ¿dónde vas? ¿vale? Imagínate, tú puedes hacerlo que cuando estén en el carrito de la compra, mucho ojo con esta técnica porque funciona muy bien, cuando están dentro del carrito de la compra, si detectas un exit intent, que se llama, ¿vale? Que son los plugins para hacer estas cosas, lo llevan. Cuando lo detecta, entonces, ¡plas!, te sale el pop-up y dice, ¡ey, cuidado, no te vayas, que si finalizas ahora el carrito de la compra, te doy un cupón de no sé cuánto para el siguiente, o los gastos de envío te los descuento automáticamente, te devuelvo el dinero. Entonces, a una persona que ya estaba en tu embudo de conversión para comprar, está rescatándolo. De hecho, nosotros lo llamamos rescatadores a esa modalidad, ¿vale? Y funciona muy bien. Vale, lo que pasa es que a la gente le cuesta experimentar con esto, a veces por desconocimiento y a veces por miedo, ¿no? A meter códigos y a probar. A probar cosas. Si tienes miedo a probar en marketing online, macho, dedícate a otra cosa. Vamos mal, porque esto es un prueba error y a ver qué sale. Totalmente. Sí. ¿Y las redes sociales que nos sirven también para generar leads? Hombre, claro que sí, por supuesto. De hecho, es para lo que más sirve, porque la red social para vender poco, ¿vale? Sí que se puede vender, pero es muy difícil que yo estando, por ejemplo, viendo mi perfil de Facebook, que estoy viendo las fotos de la paella del domingo pasado con mis amigos, me salga una publicidad tuya y yo me vaya a meter a la página de tu producto para comprarlo. Bueno, eso cuidado, sí que, a lo mejor si lo que eres es vendedor de arroz, a lo mejor interesa, ¿no? Si estás viendo la paella fin de semana, a lo mejor interesa si eres vendedor de arroz. O de gambas o de... Tienes razón, pero vamos, lo que nos dice la estadística aquí es que el usuario cuando está en un entorno de red social está en modo ocio, ¿no? El chip que lleva en ese momento es modo ocio, entonces no suelen ser el momento para vender. Otra cosa es que sí que puede ser el momento para captar su atención, recoger ese lead y ya le venderás en ese momento, como te estaba diciendo. Es decir, yo puedo hacer una campaña de Facebook Ads en la cual te estoy ofreciendo, por ejemplo, nosotros mismos en Webpositor ahora mismo mientras estamos hablando lo estamos haciendo. Tengo ahí una campaña ofreciendo un informe SEO gratis sobre tu web si pinchas aquí, ¿vale? Pues nada, y pinchan ahí, se prerrellenan los datos automáticamente con los datos de Facebook que tiene tu cuenta almacenados de ti, con lo cual no tienes ni que escribir nada, y tú como usuario no tienes que salir de Facebook, no tienes que salir de tu entorno de ocio, pero a mí cómodamente me has dejado tus datos y ya te tengo en mi lista, entonces ya me pondré en contacto contigo tranquilamente otro día en horarios que yo sepa que mi mail marketing funciona o mi telemarketing funciona y te diré, oye, venga, pues vamos a hacerte este informe, mira, y te pregunto unas cuantas cosas y lo llevamos a cabo. Eso es algo que sí que se puede hacer y muy fácilmente en redes sociales, sobre todo las que más funcionan para este tipo de cosas de B2C y B2B, ¿eh? Facebook y Twitter funcionan para esto, ¿vale? Sí que es verdad que Twitter es bastante más caro. Twitter Ads ahora mismo sigue sin ser muy rentable. El CPC que te sale, el CPA mejor dicho, el coste, o el CPL, el coste por lead en Twitter es brutal comparado con Facebook, por ejemplo. Facebook es más económico ahora mismo la publicidad. Twitter ahí tiene una asignatura pendiente porque los anunciantes no estamos muy contentos con el rendimiento que da. Toque de atención para que se le ocurra desde tu programa. Perfecto. ¿Y qué herramientas podemos utilizar para generar esos leads? Pues mira, yo te recomendaría, si tienes WordPress, que mucha gente de la que nos esté escuchando tendrá WordPress. Normalmente la gente que nos escucha son gente que tiene e-commerce y cosas así. Bueno, pues el WooCommerce a través de WordPress. Correcto, sí te va a decir que esa combinación funciona muy bien. De hecho, yo a nivel personal y profesional te tengo que decir que me gusta mucho más la combinación de WordPress más WooCommerce que PrestaShop, por ejemplo, con todos mis respetos para PrestaShop, pero PrestaShop a nivel estructura interna y optimización SEO y tal, digamos que cuesta más trabajar con ella, ¿vale? Sí, está más currada. El tema de WordPress está mucho más currado. El tema de WordPress está mucho, digamos que la preinstalación por defecto para el SEO y para la conversión a través de la cantidad de plugins inmensa que tiene es muy buena, ¿vale? Entonces da una libertad de juego para jugar que a mí me gusta mucho. Cuidado, que no quiere decir que no haya plataformas maravillosas montadas en PrestaShop y que me gustan mucho, ¿vale? Yo soy más de PrestaShop, pero también porque, bueno, es la que siempre he tocado, ¿no? Pero bueno, sobre gustos no hay colores. Correcto, vale. En cualquiera de los dos casos, para WordPress sí que te recomiendo Thread Leads, ¿vale? Que es, bueno, luego si quieres te paso el enlace y lo pones en el pie de la entrevista. Perfecto, sí. Thread Leads, que es una caña de plugin, obviamente, como una herramienta buena que es, no es gratis, pero tiene un coste ridículo y es, o sea, tiene todas las opciones de pop-ups del mundo, te las da 3Leads, ¿vale? Además, de una manera súper atractiva, súper dinámica, súper inteligente, con posibilidad de hacer A/B testing y probar variaciones. Uh-huh. Realmente es la caña la plataforma esa, a mí me encanta. ¿Que no tienes 3Leads? Pues hay una plataforma que podrías usar y que vale para cualquier sitio, incluido PrestaShop, sería Sumome, que seguro que has oído hablar de ella, que sí, está muy de moda. Uh-huh. Sumome funciona muy bien, con un código de copiar y pegar lo puedes implementar en el CMS que uses para el e-commerce, y también te da unas opciones de captar leads muy buenas, aparte de que te da información también a nivel de analítica de scroll, analítica de mapa de calor para saber los contenidos que más interesan a la gente en la página. Uh-huh. Tiene su propio plugin para compartir en redes sociales que está muy bien integrado, a mí de hecho lo uso en varios sitios web de los que trabajamos aquí. En fin, Sumome tiene muchísimas cosas también muy potentes. Sumome sí que tiene una versión gratuita. Uh-huh. Pero si quieres todas las luces de fiesta, obviamente la versión ya, de pago mola más. Hay que rascarse un poquito el bolsillo, bueno, pero es lo que pasa, no puede ser lo todo, bueno, todo lo gratuito. Bueno, vale pasta. Exacto. Pero le sacas partido, ¿eh? Ajá. Vale, pues una vez tenemos todos esos contactos, esos leads, ¿qué hacemos con ellos? ¿Pasamos ya directamente a venderles o les ofrecemos algo? ¿Cómo los cuidamos un poquito? El mimado de leads, ¿no? El mimado de leads, exactamente. Eso es lo que el palabra marketingiano para esto es lead nurturing, ¿vale? Ajá. Entonces, este mimado de leads se trata básicamente tu lista, ¿vale? Como dicen los americanos, el dinero está en la lista. Entonces, la lista hay que mimarla, ¿vale? Porque tu lista de emails es el mayor tesoro que tienes. Cuando uh-huh. estás gestionando un e-commerce o una web, la lista de email que tengas es un tesoro. Eso es oro, es oro molido, vamos. Oro puro. ¿Por qué? Porque las listas tienden a morirse si no les prestas atención. Es decir, si una lista pasa, si tengo yo 5.000 correos electrónicos recopilados, como he visto gente que me ha llegado con un e-commerce que tiene 5.000 correos y no le he mandado un email en 2 años, esa gente no sabe ni quién soy, y el día que yo vaya a empezar a machacarlos, muchos se me van a caer porque no van a saber ni quién eres y lo van a considerar como correo no deseado. Uh-huh. ¿Vale? Entonces, lo primero, las listas hay que mimarlas, es decir, mandarles contenido que aporte valor de una manera frecuente quiere decir pues desde una vez a la semana a una vez al mes o a quincenal, ¿vale? Pero digamos frecuentemente, que estén acostumbrados a recibir contenido de valor de ti. A leer un poco tu marca, ¿no? Aquello de, bueno, pues estoy aquí, ¿no? Aquí estoy a refrescarles. Soy un experto en mi nicho, ¿vale? Si continuando con el ejemplo de carritos de bebé, si yo una vez a la semana te envío mi último artículo del blog y el artículo no es para venderte nada, que es para decirte, oye, 5 consejos para salir a hacer running con tu carrito de bebé, ¿vale? Uh-huh. Eso aporta valor, eso es fácil de compartir en redes sociales, eso te va a ayudar a hacer el famoso inbound marketing uh-huh. de atracción, ¿vale? Uh-huh. Porque ese contenido que tú has publicado en el blog te va a servir para alimentar tus redes sociales y para alimentar tu newsletter, y por ende te va a servir como motor de conversión a posibles nuevos clientes que todavía no están suscritos a tu lista, aparte de que a los que ya tienes y lo estaban recibiendo, los estás fidelizando y te estás posicionando en su mente como, ostras, pues esta página de carritos de bebé se nota que pilota el tema, ¿eh? Porque cada semana me envía aquí contenido molón. Sabe de lo que estamos hablando y me interesa. Correcto. Ajá. Y el día que tengas que venderle un carrito, que él tenga que comprar un carrito, seguramente se acordará de ti antes que de otra marca. Exacto. Y irá a pedírtelo a ti. Esa es la filosofía detrás de lo que hacer con los leads, a la hora de mimarlos. Uh-huh. Nutrirlos de contenido de valor de una manera frecuente. Y olvidarte de intentar venderle siempre algo. Lo de mandar promociones está muy bien en los momentos, pues, del Día del Padre, ¿no? Del Black Friday y de 3 o 4 cosas que hay que hacer, ¿no? Y que la gente agradece también alguna promoción esporádica. Pero el leitmotiv de tu marketing de tu estrategia de contenidos debe ser, de cada 10 cosas que publiques, 8 o 9 a que aporten valor, ¿vale? Y una que sea promocional, como mucho, una o dos, ¿vale? Uh-huh. ¿Y qué podemos hacer si, por ejemplo, estamos generando muchos leads, pero estos no se acaban de convertir en ventas? Vamos a ver, pues tendremos que volvernos un poquito más agresivos. Aquí hay agresivos, quiero decir, a nivel persuasión, ¿no? Que es uno de los elementos de la conversión. Aquí hay tú puedes ser más soft y solo compartir un artículo y ser en plan Madre Teresa de Calcuta, aquí está mi super artículo de 1500 palabras que me he currado para ti. O bien puedes ser astuto y meter algunas cositas que puedan incitar a la conversión, por ejemplo, metiendo llamadas a la acción dentro del propio artículo, el artículo que siga aportando valor, pero en vez de poner un super banner o decir aquí tengo un nuevo producto, aquí tengo un descuento, lo inserto dentro del contenido como algo natural, ¿vale? O vendo con el artículo alguna necesidad ¿vale? Por, yo que sé, algún suplemento para el carrito para evitar la humedad, el rocío mañanero, vete tú a saber, ¿no? Por poner un ejemplo. Y entonces en el artículo estoy hablando de eso, de correr por las mañanas y del carrito y del problema de la humedad. Pero y ya, al final te digo, ya le estás metiendo ahí. Claro, por cierto, aquí ahora mismo tenemos en la tienda este producto, que este problema que te acabo de contar aquí arriba en este pedazo de post, que es un problema real, que no me lo he inventado, yo tengo la solución, ¿vale? Uh-huh. Te estoy contando el problema que te aporta valor, porque te estoy informando sobre algo útil para ti, y al mismo tiempo te aporto la solución, ¿vale? Uh-huh. Digamos que con esto hay niveles de ponerme más americano, ¿no? En el sentido que tiene maligno de ser un americano vendedor a machete, a cuchillo. Hay muchos niveles intermedios en los cuales puedes mezclar el valor con la conversión. Ajá. Uh-huh. Pues ya para finalizar la entrevista, seguramente que nos dejaremos muchas preguntas por el camino, no nos habremos olvidado, pero Iñaki, ya nos has comentado un poco al principio pues quién eres y esto, pero ¿dónde podemos encontrarte? Bueno, pues me podéis encontrar principalmente en webpositor.com, que es la agencia de marketing online y SEO que se comenta al principio. Lo dejaremos todo y... en las notas del programa, todo apuntadito, por si alguien quiere chafardear un poco, pues lo dejaremos todo apuntado. Pues nada, ahí nos tenéis para hacer marujeo online. En webpositor.com podéis vernos a los 30 del equipo. Tenemos ahí un vídeo grabado que podéis conocernos de uno en uno, todo lo que hacemos aquí todos los días. Perfecto. Y cómo podemos ayudaros. ¿Y dónde más? ¿En redes sociales también podemos encontrarte? Sí, en redes sociales pues soy SEO Mental. Cuidado, no confundir con lo otro. SEO, SEO Mental. Y con SEO Mental me podéis encontrar tanto en Twitter como en Facebook, como en mi blog personal, donde ya comparto reflexiones y experiencias ahí sobre el mundo del marketing digital, que es seomental.com. Ahí tenéis lo que es mi blog de reflexiones personales. Ajá. Sobre marketing. Perfecto, Iñaki, pues oye, ha sido todo un placer charlar este ratito contigo, y la verdad es que hemos aprendido muchísimo sobre el tema de generación de leads y cómo cuidar a esos posibles clientes. Muchísimas gracias, Iñaki, por estar en Emprendedor e-commerce esta mañana del sábado. Oye, pues muchísimas gracias a ti, Xavier, por invitarme. Ha sido un placer compartir experiencia contigo. Y aquí me tienes para cuando me necesites. Perfecto, pues muchas gracias. Y en fin, señores, hasta aquí el programa de hoy. Como siempre digo, espero y deseo que os haya gustado. Si ha sido así, recordad de darle esas valoraciones de 5 estrellas en iTunes y un me gusta en iVoox para ayudar a que este programa escale posiciones y pueda llegar a mucha más gente interesada en el mundo del comercio online. Y también de esta forma me dais esa dosis de alegría para continuar con el podcast, con el programa. Recuerda que si quieres estar informado de quién será el invitado de la próxima semana, debes seguirme en Facebook o Twitter, y así podrás también estar a la última en noticias del sector y del contenido que también voy escribiendo en la web de Emprendedor e-commerce. Nada, lo dicho, que pases un buen fin de semana, descansa y recarga pilas, y una muy buena semana, y hasta el próximo sábado. Hasta entonces, adiós.